Bien, amigos, 19 es la hora, 32 minutos en toda la República Argentina. Estamos haciendo radio, estamos en la Nexo. Y reciente contábamos las noticias a nivel general, las más importantes que están sucediendo en la República Argentina con los anuncios del gobierno nacional. Pero volvemos a las Sierras Chicas porque también fue un buen fin de semana para el turismo. No solamente en la provincia de Córdoba toda, sino para la región también de las Sierras Chicas. Y en ese sentido lo tenemos del otro lado de la línea a Nahuel Mordini, quien es el presidente del Centro Comercial, Industrial y de Turismo de Río Ceballos. Nahuel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto con la Nexo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación y bueno, aprovecho para saludar a la audiencia. No sé si hay tiempo, pero algunos algunos primeros balances, algunos primeros bosquejos de lo que fue este fin de semana XL para todo el turismo y el sector comercial de Río Ceballos. Bien, ha sido excelente, la verdad que sí, que ya hemos tenido algunos números, tuvimos la ocupación hotelera nosotros al 100% en Río Ceballos, al 100%, o sea, no hemos tenido habitaciones desocupadas, y es algo que realmente nos alegra, nos incentiva a apostar que va a ser un muy buen año en los fines de semana venideros. Uh-huh. Apostar a todos los fines de semana largo del año, apostar a una buena temporada de invierno. También eso estamos esperando y ya nos deja abierto ahí a empezar a focalizar cómo queremos recibir el turismo en el mes de julio. ¿Ustedes preveían esto? ¿Eran números que se venían barajando en la previa o los sorprendió gratamente? La verdad que fue de sorpresa, si bien ya había una preventa que venía muy bien evolucionando, la preventa de lo que era el fin de semana de Semana Santa, pero en los últimos días cuando se empezaron a completar los hoteles fue algo que no se esperaba, así que se diera tan al 100%, siempre esperábamos un 80%, pero no al 100%. ¿Se puede saber desde dónde, o más o menos a grosso modo, desde dónde nos han visitado? Digo, en forma plural, no solamente a Río Ceballos, si es que lo manejas el dato, sino, bueno, particularmente allí en Río. ¿Desde dónde han llegado la mayoría de los visitantes? Sí, hemos tenido visitas de las provincias del norte. Bueno, también tenemos las escapadas de fin de semana, gente de Córdoba capital, de las localidades del sur de la provincia también. Es amplio desde donde nos han visitado, pero hemos tenido muchas visitas de afuera de la provincia, por suerte también. Uh-huh. ¿Crees que esto puede llegar a ser un debate largo y sostenido y no se acaba en estos minutos con el anexo, pero Río Ceballos vuelve a estar de pie, la Sierra Chicas vuelve a estar en el mapa provincial? Digo, porque siempre se nombraba Mina Clavero, el Valle de Punilla, el Valle de Calamuchita. ¿Se ha vuelto a nombrar toda esta parte, Nahuel? Es algo que durante la pandemia se fue fortaleciendo por estas salidas de fin de semana, esta escapada con la corta distancia que tenemos con Córdoba, sin la cercanía con el aeropuerto. Entonces, porque resulta ser un destino cómodo para visitar y creo que eso fue lo que nos volvió a poner en el mapa del turismo en la provincia. Uh-huh. Esta cantidad de gente que visitó Río Ceballos, ahora, está bien. Dejó su plata en el 100% de las reservas y de la ocupación hotelera, de las cabañas, de todo lo que significa la estadía. ¿En el resto gastó una moneda o fue bastante gasolero estos turismo de 4 días? Bien, hay que caer en la realidad que también tenemos una situación económica compleja. Entonces, si bien se ha visto las ventas favorecidas, las ventas en todo lo que es gastronomía, se trabajó muy bien, y el comercio en general se trabajó, obviamente el turismo pudo acompañar con el gasto, a salir a recorrer los locales, pero sí tenemos un turismo todavía que está medio como que cuida el bolsillo, hablando así, uh-huh, de pronto, ¿no? O sea, si cuidan lo que vienen a gastar, no tenemos todavía no se ve eso de que vengan y se compren todo el centro, ¿no? Uh-huh. Gente es media con los gastos. Claro, bastante gasolero para una familia tipo, ¿verdad? Sí. Uh-huh. En este momento esperemos que que las condiciones vayan mejorando. Nahuel, ¿cómo hacer? Porque vos me decías que las expectativas para los fines de semana que viene pueden ser buenas, habida cuenta de estos números del fin de semana largo XL. Ahora, yo te doy la contracara, digamos, no, nos queda lejos algún fin de semana largo durante el año. ¿Cómo hacer para romper esa estacionalidad, digamos? Bueno, de Río Cebollos venimos trabajando en eso, el sector privado del Río Cebollos venimos trabajando en romper. De hecho, ya no somos una ciudad que estemos esperando la temporada o el estival o la de verano. Siempre estamos tratando de buscar tener un turismo de fin de semana que, bueno, con esto de la cercanía, de proximidad a Córdoba, nos ayuda de trabajar ser un destino de cercanía. Eso nos favorece. Entonces, nosotros lo que tenemos acá, la oferta que estamos trabajando es que tenemos un destino natural, con mucha naturaleza y también con muchas actividades deportivas que se desarrollan en la ciudad. Sí, es verdad. Bueno, estamos a lo largo del año, estamos cerrando fechas con las federaciones de distintos deportes para tener todos los meses concurrencia en los fines de semana de deportistas de alguna destreza, o sea, handball, básquet, vóley, patín, tenemos fecha de patín. Sí, y aprovechan también el dique, ¿no? El lago, el dique La Quebrada, ¿no? Sí, en esta época tenemos un dique que es frío. Pero bueno, tenemos también, hicimos el mes pasado el Río de Porfés, que la verdad que fue la primera edición, que fue exitosa, y bueno, ya estamos programándola para repetirla en el año que viene, pero durante este año queremos hacer varios encuentros deportivos. Entre eso también está un encuentro de nado en aguas abiertas. Porque por allí el que nos está escuchando del otro lado y dice, bueno, no hay algunas otras alternativas y demás, por ahí no mide a grosso modo todo lo que puede generar para la economía regional, porque acá no estamos hablando solamente de Río Cebollos, sino algún comerciante, algún artesano de la totalidad de las Sierras Chicas, digamos. Yo tuve la chance del fin de semana largo de recorrer un poco, y en Agua de Oro y en La Granja también hubo mucha gente, digamos, y eso mueve un poco la economía regional. Claro, sin duda, la gente viene y hace la noche, la hacen Río Cebollos o tiene la habitación en el hotel, pero durante el día se va hasta Agua de Oro, va a conocer el Camino Real, Jesús María, se va a recorrer Unquillo, Villa Allende, la movida nocturna de Villa Allende, Cruce Cuadrado, Bala Espalda. O sea, es un punto estratégico que beneficia obviamente a todo el corredor de Sierra Chica y a la parte que nos toca colindante del Valle de Punilla. La última, Nahuel, el gobierno provincial, esto enlazado con una de las preguntas que te hacía, de que ya se empieza a mirar nuevamente, por suerte y por todo el esfuerzo que vienen realizando ustedes, a todo el corredor de las Sierras Chicas en referencia al turismo. El gobierno provincial también empieza a mirar más para este lado, los empieza a apoyar económicamente o con algunos gestos simbólicos, aunque sea. Sí, nosotros estamos trabajando. De hecho, el Centro Comercial de Río Cebollos, el cual presido, es accionista dentro de la Agencia Córdoba Turismo. Y bueno, desde el año pasado que venimos teniendo una reunión mensual con el presidente de la agencia, Esteban Avilés, y por suerte tenemos un fuerte acompañamiento por parte de la agencia. Nos ha estado visitando el año pasado, acá Río Cebollos. Trabajamos con somos tres centros comerciales que somos los más antiguos de Córdoba, el de Mina Clavero, el de La Cumbre y el de Río Cebollos, y trabajamos en conjunto para elaborar el proyecto y fortalecer las tres localidades. Nahuel Mordini, muchas gracias por este contacto con la Nexo. Por favor, muchas gracias y saludos. Y bueno, los esperamos por Río Cebollos, a los que no son de ahí, de esta zona. Sí, señor. Abrazo grande. Un abrazo. Hasta allí la palabra de Nahuel Mordini, integrante, presidente del Centro Comercial, Industrial y de Turismo de la localidad de Río Cebollos, confirmando con números que ya tienen en la primera página. Todavía resta un análisis mucho más profundo, ¿no?, de los números finos, de qué se gastó, qué no se gastó, pero él asegura que el 100% de la ocupación hotelera estuvo de la plaza hotelera, todo lo que se refiere a cabaña, bueno, todos los lugares para descansar estuvieron totalmente ocupados en Río Cebollos, y eso es una muy buena noticia, porque no solamente se